41 minutos pasaron de la 1 de la mañana. Seguimos en Diario del Futuro. No puedo creer que sigamos a esta sí, hora. Sí, seguimos. Pero ahora me voy a dar el lujo de presentarte, Pérez, porque tu columna y en particular este tema es uno de mis preferidos. Vamos a hablar de cine hoy, como siempre, cerca del comienzo de la nueva semana. Nos gusta hacer un repaso de qué se vio, qué no se vio, los números. Nos sorprende acá en la mesa. Me gusta escuchar las sorpresas o lo que sea de esta columna de cine, que en general es maravillosa, porque es la columna de cine sin ver cine. O sea, ninguno de nosotros va salvo Ludmila. Y el señor de la nación también. Ah, no, bueno, después están los muchachos que hacen las críticas cuando las comentamos, cuando hacemos metacrítica. En realidad, bueno, vamos a lo de los números, porque también son sorprendentes. Rápido y Furioso casi no bajó. Basto. De la cantidad, es la segunda semana y en general suelen bajar, está calculado que baja la cantidad de asistentes. Pero Rápido y Furioso 6 sigue ahí arriba, solo bajó el 20%, la está rompiendo. De hecho, ¿qué pasó ayer? Parte 3, que no le fue tan mal, en realidad solo logró llevar la mitad de espectadores de Rápido y Furioso 6. Quiero aclarar, porque he tenido un montón de me han preguntado en las redes sociales por la calle. No soy el protagonista de ¿qué pasó ayer? No soy Zach Galifianakis. Pero para sí no sos... Soy. Me acabo de dar cuenta que Lantos es igual al muñequito de Pringles. No, ¿sí? Ese es mi primo que se fue a Estados Unidos y la pegó. Tiene algo que ver con la película, que se fueron muy lejos. Otra de las sorpresas, y esto es increíble porque a esta altura han cambiado algunos de los números o de las listas de las películas, porque todos calculaban que a esta altura Scary Movie 5 la podían haber volado de las salas, pero sigue muy bien. Y nadie la puede sacar, tiene 77 salas, lleva acumulado 300.000 espectadores. Es una de las rarezas, uno de los sleepers del año, en lo que va ¿de por los lo qué? Menos. Sleepers se dice. ¿Sleepers? Es el dormilón. Sleepers. Es el dormilón, eso que no la ves venir y fuiste. Ah, ahí va, es una cosa así. Y Iron Man, por supuesto, hasta ahora sigue estando anotado, es la película más vista del año con 1.800.000 espectadores. ¿Y los Crocs? Los Crocs ya desaparecieron. ¿Y cuándo sale la secuela? ¿Cuándo se viene Los Crocs 2? La venganza de Los Crocs. Lantos, no podés hablar de Los Crocs. Solo podés reconocerlos. No los fuiste a ver todavía. Bueno, pero quiero la secuela ahora. No la fui a ver esperando que salga la secuela para verlas todas juntas en la saga. Para ver películas de ese tipo vamos a esperar, que tenés que esperar que lleguen las vacaciones de invierno. Lo que sigue este fin de semana, uno se pregunta, bueno, a ver si alguien va a poder con alguna de estas nuevas películas que han dominado la cartelera, no viene muy prometedor. ¿Por qué? El jueves. Y tenés, por ejemplo, la de Night Shyamalan, ¿se acuerdan que habíamos sí. hablado? Sí. Bueno, en realidad es la de... No es la de... Es la de Will Smith con su hijo Jaden. Sí. Tiene las peores críticas del mundo. Creo que preferiría... No. Escuchalo a Furfaro, pero... porque acaba de decir algo muy interesante. A ver. Le va a ir re bien en Argentina. Re bien a Will Smith con el pibe. Dicen que es como un videojuego. Pero bueno, es lo que podríamos decir Rápido y Furioso. Hablando de videojuego, vi Ralph el Demoledor. ¿Te gustó? Peliculón. Polémico. Interesante. Lo banco mucho a Ralph el Demoledor. Pero estamos fuera de época con eso. Déjame completar cuáles son... ¿Qué más viene? Y después viene una cosa medio ridícula. La verdad que vienen todos impresentables. Todos sí. se están guardando porque en realidad lo... Ya dije varias veces en realidad, pero es la realidad, es así. Todos se están guardando para el próximo fin de semana, porque viene Superman. Entonces se van alejando, digamos. Claro. Y van dejando como lugares, van limpiando los estrenos, porque por un lado es muy difícil desbancar a estos que se han puesto muy fuertes en la cartelera, y por otro lado después te va a venir otro que te va a volar. Entonces, ¿para qué arriesgarse? Lo más interesante, si se quiere, de los próximos estrenos, hay dos películas, son las más chiquitas, digamos. Hay dos documentales. Uno de Mercedes Sosa, muy interesante. Mercedes Sosa, la voz de Latinoamérica. Hay otro, aún más pequeño estreno, un documental sobre la poeta Diana Bellesi. Y también, no deja de ser, como la bizarrés de la semana, una película llamada Samurai. ¿Qué es eso? Que es sobre un pequeño saltamontes en la Pampa Argentina. ¿Cómo? En el 1800. ¡No! saltó Lanto. ¿Y eso? No deja, es una película de Gaspar Schauer que vi, por lo que se está, uno puede estar mirando, hay varios amigos metidos ahí, lo que se puede estar mirando puede llegar a ser muy interesante. ¿Pero es de animación? No, señor. Hay un saltamonte filmado. No, la historia. Kung Fu. Ah, no, yo pensé que era un saltamonte. un grillo. No puedo creer. Yo ya estaba flasheando color. Y con Ralph el de Boleto. Yo ya venía con sí. No, es como ver... Es, la verdad, la película vendría a ser como un homenaje a los viejos capítulos de Kung Fu, pero ambientados en la pampa argentina. Sería Kung Fu con Martín Fierro, por decirlo de una manera burda, pero para que no te equivoques. Aquí Lando, me para... pongo a cantar. Ahí va. Sería, yo creo que igual te puede llegar a gustar, sí, claro. Nico. Creo que ahí en la bizarrés está la ganancia. Y la verdad que... hay mucho de bizarro en los estrenos de esta semana. Pero no prometo ir a verla, pero porque saben que mis horarios son complicados. Y esto se llama Esperando a Superman, ¿qué crees que te diga? Esperando a la carroza. Tal cual. Igual Superman va a ser una mierda por Zack Snyder, ya lo venimos hablando desde el principio. Vos de... lo venís diciendo, vos venís tirando... Zack Snyder, es que Zack Snyder es un hijo de puta. Es el peor director de la historia de Hollywood. Venimos de hablar de los políticos argentinos y te... Zack Snyder es peor, Zack Snyder es peor que Videla. Bueno, chicos... Esto voy a cerrar demasiado. Con esto. Aguante. No, lo no, que hizo yo, con Watchmen es lesa humanidad. Yo la verdad que no estoy de acuerdo con lo que dice el señor Nicolanto. Me parece que está exagerando, que se está aprovechando que no es su tema como para bardearla y mucho. No, me no, parece no, que muchas de las personas convencido. Que hablamos, las que ellos hablaron hace dos bloques, ustedes dos, sí, ahí están mirando, se merecerían esos epítetos y más. Pero no arruinaron Watchmen. Ni siquiera Pato Ulrich arruinó Watchmen. Como Pato lo hizo Ulrich arruina muchas cosas. Superman lo que tiene en contra es que Superman es una franquicia que no se sabe cómo viene, porque es la gran incógnita, porque no tiene una gran estrella y no se sabe la franquicia cuándo anda recaudando. Sí se puede saber con las de las Marvel, pero el Superman es una gran incógnita y también es un nombre pesado. Mirá si le pasa lo mismo que con Nolan a vos, te morís. No, bueno, deja de filmar, no está mal.